promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Cómo estamos, gente? ¡Yeah! ¡Qué onda! ¡Qué genial! Y volver a una emisión más del Woodstock Blues. Día de hoy es martes 4 de julio, día de la independencia gringa, que tenemos que reconocer que son las bases del blues. Parte de las bases también de todo eso fue la liberación de los esclavos, y pues de ahí nace muchas cosas relacionadas con el blues. 4 de julio. En fin, el día de hoy tenemos un programa súper chévere, lleno de música, lleno de súper buena actitud, súper buena onda. Así que vamos a arrancar con algo de Jaime Guevara. Esto es Vestirás mi pantalón. Eres cerca de mí una manzana. Árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Podrás vestirte con mi pantalón. Canción. Qué genial, pues, estar escuchando para empezar la semana con buen blues. Esta rola increíble, romántica y todo genial de Jaime Guevara, Vestirás mi pantalón. ¿Qué les puedo decir? Esa rola a mí me encanta. Toda la vida, desde que era muy guambra en la escuela, bueno, en el colegio, a la mayoría de muchachas les dediqué esa rola. No hubo una que no se salve. La misma rola. Vestirás mi pantalón de Jaime Guevara. Bueno, el día de hoy, para que no se aburran tanto de mí, traje un súper programa de un día como hoy, de esos que les suelo traer. Entonces, como les decía, hoy 4 de julio se hace la independencia gringa. Pero asimismo, un día como hoy, 4 de julio de 1966, Janis Joplin se une a la banda Big Brother and the Holding Company. Vamos a escuchar esta rola de aquella banda cuando Janis Joplin se incluyó ahí. Es una super bandaza, contó con una gran alineación con grandes músicos. Pero antes de nada vamos a escucharlas a Los Diablos Locos con Abracadabra. Abracadabra de Los Diablos Locos de Rock and Roll. Y ahora sí, como les decía, vamos a escucharla a Janis Joplin en la banda Big Brother and the Holding Company. Esto es Janis Joplin. Thank you. looking out at the rain. By my window, just looking out at the rain. Some came along, and it grabbed a hold of me, and it fell like a falling tree. No, no, no. El día de hoy, porque les cuento que estoy súper contento, súper feliz, súper alegre. El día jueves me encontraré en Cayambe dando unos talleres de guitarra para nivel avanzado, para personas que ya tienen idea de la guitarra. Si tienen algún familiar en Cayambe, pues avísenle que estaré en el SIC de Cayambe, en el Centro Cultural, dando talleres de guitarra. Muy necesario que lleven su instrumento. Sí, muy necesario. Es como ir a un taller de fotografía sin tu cámara. Entonces, me encontraré allí en Cayambe, en donde iniciaré los primeros pasos de la investigación que les estaba comentando acerca de afinaciones abiertas en Cayambe, acerca de ritmos y cosas autóctonas de cada uno de los sectores para poderlas fusionar con el blues. Entonces, como el Guillo Estrella de Bocapelo me mandó para Cayambe, me dijo, te me vas a Cayambe a aprender las afinaciones abiertas que hay allá, pues estoy contento. El Ministerio de Cultura me dio ese chance de irme a dar ese taller, conocer a algunos grandes maestros de la guitarra, de en sí la música cayambeña natural, y ver hasta qué punto es fusionable con el blues, de qué manera. Eso, entre otras cosas, las que me tienen muy feliz, muy alegre. Ya les seguiré comentando más adelante. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando por la 940 AM. Nos están viendo en vivo, en audio y en video. La gente, para los que me están viendo en video, me han de ver. Estoy medio agripado, pero aquí le damos duro para empezar la semana. Estamos le dando fuerte, lucha que lucha, con el Quito Blues que se nos viene. Ya estamos a puertas del Quito Blues, es el mes que viene. Y estamos todo el tiempo trabajando, gente, sacados del aire para darles lo mejor. Y hay algunos adelantos que se están publicando en redes sociales. Les invito a que le sigan al Pato, como Carlos Patricio Recalde. Desde ahí, desde mi página, a mi cuenta personal, Adrián Albuja, mi página Albuja, a la página del Pato, Pato Hub Recalde. Ahí están todas las cosas del festival, todo lo que se viene: Oveja Negra, Billy Branch, las hijas de Janis, lo que va a ser la clínica debajo de Sergei Proshunin, otras cosas más. Eso también me nos tiene muy felices. Como les decía, la gente que nos está viendo en video por www.radiocce.com, y a Susan Niñatex, que tiene sus smartphones, ¿no? Porque ya un smartphone es una necesidad de cualquiera. Pues les invito a que se descarguen en Play Store. En Play Store, o sea, en Play Store, nuestra aplicación Radio CCE HD. Pilas, para que estén al pendiente de todo lo que está organizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre otras cosas más, pues vamos a arrancar con una rola. Ya lo mencioné mucho al Pato y cómo buscarlo al Pato en el Face. Entonces vamos con la banda del Pato, los Blues Project Rolling, con una rola que se llama I Need Boogie Boogie. El Blues Project Rolling estará cumpliendo este 11 de julio 15 años en escena, 15 años de banda, 15 años de trayectoria, 15 años de Blues Project Rolling. Un saludo inmenso a toda la banda, Sergey, Andrea, Carlos, a todos, Patito, que nos está escuchando desde Tampa. Vamos a celebrar igual a lo grande, vamos a hacer algo especial para los 15 años de Blues Project Rolling. Así que vámonos, I Need Boogie Boogie. I need boogie boogie, I need rock and roll, I need the blues and I play football. Because I like it, because I like it, my friend. I like boogie boogie, I like rock and roll. I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie, I like boogie boogie. gusta rock and roll, me gusta el blues, y yo jugué en un fútbol, porque me gusta, porque me gusta, hermano. I like boogie boogie, I like rock and roll. Volvimos una vez más, ya les digo, qué genial que es empezar la semana el día martes tan temprano, 3, 4 de la tarde, con buen blues, buena onda, con algunas cosas. Bueno, Le comento a la gente que durante esta semana, pues, hay algunos eventos súper chéveres. El viernes va a estar McLean, que nos visitaron la semana pasada en el Museo del Rock. Esto queda por la Plaza San Martín, un poco antecitos. Está increíble el lugar, las instalaciones, todos los cócteles están brutales. Les invitamos a que estén con nosotros compartiendo con McLean en el Museo del Rock este día viernes a partir de las 8 de la noche. Hay otras cosas más. Yo voy a estar tocando en un restaurante que se llama Los Lomitos de Juancho, haciendo un poco de rock argentino, Sui Generis, Charlie, Los Rodríguez, Soda Stereo. Pues en este lugar que les digo, Los Lomitos de Juancho, queda en las Naciones Unidas y República de Salvador, junto al Hansel y Gretel. El día de mañana, a partir de las 7 y media de la noche, les invito a que caigan. ¿Qué más, entre otras cosas? Pues, ¿qué les puedo decir? Van a haber algunos eventos esta semana. La próxima semana nos venimos con los 15 años del Blues Project Rolling. Los Blues S.A. también van a estar tocando esta semana. Les invito a que busquen en la página de los Blues S.A. Para que estén pendientes de eso. Y entre otras cosas, quiero dejar abierta una pregunta a la gente para que se manifieste en las redes. Quiero dejar abierta una pregunta para que se contacten conmigo a través de Facebook, en mi cuenta personal como Adrián Albuja. ¿Qué opinarían ustedes de traer músicos andinos y músicos blueseros aquí a que hagan lo que mejor saben hacer? Sin decirles para qué es, una pequeña sorpresa. A que hagan lo que mejor saben hacer. Les dejo esa pregunta abierta, si es que hay algún voluntario. Y quiero empezar a hacer un pequeño segmento de poesía blues, así que espero que la gente también se vaya manifestando en redes sociales. Envíenme sus cosas a mi cuenta personal, Adrián Albuja. Sus escritos, a ver, poetas y poetisas. A ver, poetas y poetisas. Envíenme sus escritos y vamos a arrancar con otra rola. Les voy a contar otra parte de nuestro segmento efemérides. El 4 de julio de 1969 se lanza el tema de John Lennon llamado Give Peace a Chance, con Remember Love de Yoko Ono en la cara B. Mucha gente dice que es la canción de John Lennon, otra gente dice que es la canción de la Plastic Band de Yoko Ono. Entonces, bueno, pero ahí les dejo a su criterio. Esto es Give Peace a Chance. Yeah. mandar los saludos de siempre. Ya saben que se pueden comunicar por Facebook para los saluditos, ya saben. Un saludo fuerte y un abrazo a Josué Guabañuna, que nos está escuchando. Un abrazo también grande, fuerte, a Henry, a Michelle, a Carla, y a toda la gente que nos está escuchando en general, la gente que está pendiente. Ah, nos están viendo en video también. Ah, ¿qué tal, gente? Ya. Entonces, dentro de otras cosas, les quiero hacer también el anuncio de que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música. Llévate una guitarra Giraldo de $2,200, hijo de 30, el ahorrito del siglo. Entérate cómo en la fanpage de Radio de la CCE. Ahí pueden revisar los términos y condiciones y está súper facilito. ¿En qué consiste el proceso? Paso 1. Graba un video interpretado, una canción inédita. Paso 2. Sube el video a YouTube. Paso 3. Comparte el video con Facebook con el hashtag Dilo con Música, la D, la C y la M mayúsculas, y el hashtag Quiero Guitarra Giraldo, y etiquétanos como @radioCCE. Paso 4. Dale like a nuestra página. Así de simple, válido del 21 de junio hasta el 15 de este mes de julio del 2017, con el auspicio de Giraldo y la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya lo saben, guitarristas, si quieren ganarse esa guitarra de vaca, sabemos que tenemos talento de sobra en nuestro país, qué rico. Y hablando de eso, vamos a escuchar algo de ese talento de sobra que tenemos en nuestro país. Vamos con algo de Antonio Vergara. Por eso estoy aquí. muy tarde para mirar atrás. Soy un gato negro rompiendo el pecho. Hoy el sueño me trae suerte. La vida se convierte en un instante. No puede matar a quien no le teme a la muerte. Está con nosotros el Pato Recalde con una llamada desde Tampa. Quiere saludar a toda la gente. Woodstock Blues. Hola, hola, Woodstock Blues. Y yo me gracias siempre a Adrián, Adrián siempre la lo. Y yo me gracias a todos los también el festival. Viene de lunes 21 al sábado 26 de agosto. La entrada es libre. Tenemos grandes, grandes artistas con el extranjero y con lo mejor, con lo mejor. De las bandas luceras ecuatorianas, con talleres, con clínicas, con la tercera opción de preparado Silva Blues, que tenemos la segunda muestra de Bailo Blues, segunda muestra de Graffiti de Blues. Un abrazo muy grande también a Solano Gallego, que está a cargo de Graffiti de Blues, Alexandra Tortosa, que está a cargo de Bailo Blues, a ti, un millón de gracias de la producción y también lo que es la exposición de fotografía. Bueno, seguimos trabajando, no se olviden, no se olviden, esto está muy interesante, lo entramos de vida, así que lo buscamos. Millones de gracias, gracias por estar contigo. Bueno, seguimos dando un abrazo bien grande, Woodstock Blues en Quito, y bueno, desde acá, desde Tampa, mi esposa Margarita Alcuna, productora también del festival, acá yo, para todos los años, con siempre y millones de gracias por contar con ustedes. Saludos a la Casa de la Cultura y a todos los que vienen a escuchar Woodstock Blues. Los martes de 3 a 4 y los días viernes de 3 a 4. Un abrazo enorme. Igual, Patito, un abrazo enorme para ti también. Gracias, qué chévere tu llamada. Claro, sí, estamos ya a las puertas del Quito Blues. Estamos ya a las puertas del Quito Blues, gente, no se lo pueden perder, es algo increíble. Estamos trayendo súper buenas bandas, lo mejor de lo mejor de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Francia, de varios lugares, lo mejor de lo mejor de las bandas bluseras ecuatorianas. bandas nuevas que están saliendo, la nueva sangre, la nueva ola del blues ecuatoriano. Tenemos el baile blues, el graffiti blues, la muestra de poesía blues, entre muchas otras cosas, grandes momentos de expresión artística, de manifestaciones culturales. Vamos a estar, es un super evento que durará del 21 al 26 de agosto. La entrada es totalmente gratuita, van a haber clínicas, talleres, conversatorios, muchas cosas más. Y por supuesto, los últimos tres días nos vamos de fiestazo con todas las bandas, jueves, viernes y sábado, super fiesta con todas las bandas. Así que tienen que asistir a los días fuertes también del festival. Vengan con su familia, de todos los lugares donde se les ocurra. Bueno, entre otras cosas más, les quiero comentar una cosa ya personal mía. Dentro de los 4 de julio de hace mucho tiempo, muy poco, ¿no? Este más es para el rock clásico hacia el grunge, este efemérides. Un 4 de julio de 1995 se lanza el álbum homónimo de Foo Fighters. El Foo Fighters es el disco debut del grupo. Y hay una cosa muy curiosa de este álbum. Fue editado bajo la discografía Capitol Records y a través del sello independiente de Roswell Records, propiedad de Dave Grohl. A pesar de que Grohl formó una banda después de grabar este álbum, es decir, Foo Fighter existió después de grabar este álbum, él mismo tocó prácticamente todos los instrumentos en esta grabación. Eso es lo curioso. Es un disco de Foo Fighters, el primer disco de Foo Fighters, y fue tocado total y absolutamente por Dave Grohl. Todas las voces, todos los instrumentos fueron hechos por Dave Grohl. Mucho después, bueno, no tanto, pero después de este disco fue cuando recién se forma Foo Fighters como una banda de varios integrantes. Hasta ese momento el único Foo Fighter era Dave Grohl. Lo conforman canciones que había escrito a lo largo de varios años, incluyendo el tiempo que estuvo en Nirvana. La grabación se realizó en octubre del 94 en el estudio de Robert Lang en Seattle, bajo la producción de su amigo Barrett Jones. Este fue el mismo estudio que 9 meses antes había grabado las sesiones de You Know You're Right de Nirvana. El álbum Foo Fighters alcanzó el lugar número 3 en las listas de popularidad del Reino Unido y el lugar número 23 en Estados Unidos, habiendo vendido más de 1 millón de copias. Foo Fighters, con su álbum Foo Fighters, les voy a dejar con una rola. ¿Por qué les digo esto de Foo Fighters? Porque es una de mis bandas preferidas, entonces tenía que decirlo, no era yo si es que no lo decía. Nos vamos con algo de los Foo Fighters e inmediatamente después vamos a recibir con puertas abiertas a los Blues S.A. y La Vida en un Camión. We'll be right back.